Serafina, ay Serafina, qué tristeza me ha causado tu partida. Yo no duermo más de noche ni de día, solo vivo pensando en ti. Serafina, ay Serafina, si regresas a mi lado te diré tantas cosas al oído muy bonitas, como nunca se lo dije a otra mujer. Mi Serafina, ven a mi lado, ven a mi lado, prontito ven, con cariñitos y mil besitos. Mi Serafina, te adoraré, en esta luna, luna de miel, junto estaremos siempre los dos, y viviremos mi sueño adorado, en nuestra casita, nidito de amor. Serafina, ven a mi lado, prontito ven, con cariñitos y mil besitos. Mi Serafina, te adoraré, en esta luna, luna de miel, junto estaremos siempre los dos, y viviremos mi sueño adorado, en nuestra casita, nidito de amor.